Saludamos a Diego Boris, que integra la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, por la Ley Nacional de Música, que seguramente tendrá estado parlamentario el próximo 28 de septiembre. Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Haceme una línea general, un trazo grueso del contenido de la ley para entender un poco lo gravitante y lo importante que es para todos ustedes la aprobación de esta norma. Bueno, primero la norma crea el Instituto Nacional de la Música, que es un órgano específico para el fomento de la actividad musical. Nosotros no teníamos, así que como tiene el cine, el Inca o el teatro, el Instituto del Teatro, las Bellas Artes, el Fondo Nacional de las Artes, la música no tenía un fondo específico, un órgano específico. Ese órgano tiene una particularidad, que es autárquico, administrativo y financieramente, que tiene cierta autonomía y que permite la participación de la actividad musical organizada, en no solo en su directorio, sino en las diferentes sedes, con la participación de los músicos organizados. Técnicamente se llama ente público no estatal, ¿no? Ese instituto, que va a tener una sede en cada región cultural, y algunos de los puntos principales son que tiene que generar un circuito estable de música en vivo en cada región cultural, que sabemos que luego de Cromañón se hizo muy complicado tocar en vivo, ¿no? Entonces tener un paraguas protector de un organismo nacional que dé subsidios a los lugares, pero que a su vez les exija la contratación de músicos en condiciones, creemos que va a reavivar mucho la música en vivo. Uh-huh. Otro de los puntos principales, la creación de un circuito cultural social que pueda acercar este arte que nosotros llamamos, que es la música, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Otro punto principal también es que permite, como decía antes, la participación de las organizaciones de músicos en decidir cuál es la lógica de fomento o de aplicación de normas para fomentar la música en cada región cultural. Y el tema de los vales también. Claro, y otra que es muy importante también para nosotros es que no solamente van a haber subsidios en formato tradicional, que muchas veces se corre el riesgo de traer en lo clientelar, ¿no? Esas situaciones, sino herramientas que solucionen una instancia y un proceso productivo. O sea, poco a mucha gente, pero ese poco va a permitir no anular el compromiso que tiene el músico con lo que hace y facilitarle o solucionarle una etapa. Por ejemplo, vales para fabricar discos, vales para 50 horas de grabación, vales para una tutoría de DVD o una cantidad extra de una cantidad X de horas de filmación para un videoclip o de edición o de generación de formatos digitales. Herramientas, ¿no? Diego, que estamos muy contentos. Diego, te saluda Germán Marcos. Te hago una consulta. Eric Calcaño, antes de ayer, dijo que la ley tiene mucho consenso. ¿Cómo la ven ustedes para el tratamiento del 28 de septiembre? Muy bien, realmente muy bien, porque lo que pasó el otro día en el plenario de comisiones del Senado, la ley fue girada a dos comisiones, de Educación y Cultura, y por otro lado la de Presupuesto. Había unos 20 senadores de las dos comisiones, y salvo, bueno, Morandini, que tuvo una actitud otra vez que vuelva al trabajo de asesores, los otros apoyaron, pero muy claramente y fervientemente, que vaya al recinto y que se trate, y estaban de acuerdo con el texto. Diego, quiero recordar que estuvo un año y meses en asesores, sí. No es que tuvo un paso de dos días a 48 horas, estuvo un año y meses, se hicieron todas las observaciones que había que hacer, y así que estaba muy conforme con el texto. Diego, volviendo al tema de Morandini, el año pasado, hace dos años, cuando se trató la ley de servicios de comunicación audiovisual, un apartado introducido por el diputado Claudio Lozano en aquel momento de Proyecto Sur, introdujo parte del financiamiento del Instituto Nacional de la Música. Sí. Y ahora, el diputado Lozano forma parte del mismo encuadre político de Norma Morandini con el Frente Amplio Progresista. ¿Cómo ves ahí esa? ¿Qué van a hacer? ¿Se sabe? No sabemos qué va a hacer la senadora Morandini en el recinto, tal vez reflexione y apoye la ley. Es cierto lo que vos decís, el diputado Lozano hizo un pedido de financiamiento para el instituto en el marco de la ley de medios, pero también es cierto, el diputado Lozano apoyó la ley de medios y Morandini no. Claro. O sea que supongo que se tendrán que darle el debate en su fuerza para tratar de llegar a una posición común, ¿no? Y aparte, Giustiniani, presidente de la Comisión de Cultura, ¿no?, que es socialista, dio su total apoyo a la ley de la música. Filmus también dijo que hay que ver el tema de la del financiamiento, ver otros lugares para obtener financiamiento. ¿Sabes a qué se refiere? Sí, sí, suponemos que de buena voluntad quiere dotarlo de más financiamiento, pero nosotros queremos que el instituto salga como está. Ajá. Aunque sabemos que tiene poco financiamiento, pero es como un paso en una construcción. Estamos, los músicos independientes nos forjamos en la adversidad. Estamos como construidos de una manera que las cosas llevan tiempo. La ley de la música tiene 6 años. Nosotros sabemos que de tener el Instituto Nacional de la Música, después podemos trabajar en leyes que financien más, claro, el instituto. Pero si se cae esa ley, no se cae el instituto. Por eso nosotros, luego de que se cayó, de la manera que se cayó el proyecto de ley del libro por el financiamiento, y como la ley de la música ya tiene financiamiento por la ley de medios, preferimos que salga como está y después trabajar otras leyes que le den más financiamiento. Diego, lo último, ¿es probable, por ejemplo, como ha pasado con otras leyes, que una vez que salga del Senado tarde también, por ejemplo, un año para que sea tratada en diputados? En ese sentido, como puede todavía faltar bastante tiempo, ¿qué tienen que hacer los músicos como para poder estar inscriptos en este tema? O sea, cuando la ley salga, que no los agarre desprevenidos, digo, para poder participar y hacerse cargo de la ley. Sí, básicamente lo que pasa el 28, que creemos nosotros que va a ser realmente muy muy halagador para lo que es la música en estos tiempos, que siempre fuimos como individualistas, ¿no? Creo que va a ser muy halagador lo que va a pasar con el respecto a la unión de los músicos y el reclamo colectivo. Uh-huh. Eso yo creo que va a empujar a un rápido tratamiento en diputados, porque también es cierto que ya hay fondos para el Instituto de la Música que no se están ejecutando, claro, que también tiene que ver con el cumplimiento total de la ley de medios, y que no creemos nosotros que vayan a hacernos esperar en la Cámara de Diputados si es que obtiene un fuerte impulso en el Senado. ¿Y la participación, claro, de los músicos? Y claro, y ahí la participación de los músicos, primero participar apoyando y eso. Después no va a ser un ente extremadamente burocrático que va a haber que inscribirse de una manera con mucha antelación. Esto va a ser algo práctico. Los que participamos en esto venimos de participar en organizaciones de músicos que trabajaron en el fomento mucho tiempo y que justamente lo burocrático no termina complejizando la acción real. Muchas gracias, abrazo. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Diego Boris, integrante de la Federación Argentina de Músicos Independientes, Ley de Música, que seguramente tendrá estado parlamentario a partir del 28 de septiembre en el Senado, y hay, en principio, un amplio espectro de senadores apoyando esta normativa, lo cual, lo presumía también Diego Boris, tendrá, si es que consigue este absoluto respaldo en senadores, el rápido y el amplio respaldo por parte de los diputados de la Nación. Señores, ya estamos en el tramo final de nuestro Condenados al Éxito del día viernes.